Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Radio Topo, donde nos escuchas los jueves entre las 20 y las 21 horas, aunque a lo mejor lo haces desde nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org o puede que lo estés haciendo desde el streaming o bien desde alguna de las radios que amablemente nos remiten: Radio Almaina, Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Bala y a lasbarricadas.org en su radio online. También, no lo solemos decir, pero hay una página de coordinación donde estamos todas las radios libres, pues que nos juntamos para hacer nuestros podcasts y tal, que es radioslibres.info. Y nos puedes seguir en el Twitter, arroba radiotopo. Y hoy vuelvo a estar solito, por desgracia, pero bueno, haremos lo que podamos. Y en el programa de hoy, pues sobre todo vamos a hablar muchísimo de cárceles, de las consecuencias de la represión, de antidisturbios, de nuevos muertos a manos de los Mossos de Escuadra. Y la verdad es que comienza a convertirse esto en una dinámica más que preocupante y en un montón más de cosas en torno a la represión, pues incluso cuando se llega a juzgar a una mujer de 73 años por teóricamente obstruir la labor policial y otras noticias pues bastante menos chuscas que estas. También un pequeño apartado de laboral donde diremos noticias de lo que compete aquí a la ciudad de Zaragoza, un poco de ocupación y otro poquito de ecología completarán el acratador de hoy. Y bueno, pues como de costumbre, como esta costumbre que hemos ido haciendo, hemos hecho una editorial también para empezar el programa, ¿cómo no? Y dentro de las convocatorias, pues sobre todo una que os queremos destacar: la fiesta del Sol y de la Luna este próximo 5 de abril en Torrero, en concreto en el parque llamado, conocido como Parque de la Calle Cuarte. Bueno, pues esta fiesta del Sol y de la Luna, en la que, bueno, pues que se celebra en la República Independiente de Torrero, habrá un montón de actividades y también, sobre todo, pues en este kiosco de la música tomaremos el sol y miraremos la luna, pero también después de este largo invierno, que nos dice en su comunicado, recordad que llevamos un largo periodo de oscuridad, de agresiones a los derechos de las personas, vivienda, trabajo, cultura, etcétera, etcétera, pues cómo no recordar que allí estaremos también Radio Topo, nos podréis ver en persona y os podréis hacer socios o socias y apoyar esta radio en la medida de lo que, pues en la medida de lo que consideréis oportuno. Seguro que podremos compartir ahí un montón de cosas y será muy interesante todo lo que podremos hacer. Y noticia un poco de emergencia: concentración en Zaragoza. No son suicidios, son asesinatos. En memoria de Jaume, un miembro de la plataforma Afectados por la Hipoteca de Denia, que se quitó la vida el pasado martes en el domicilio donde residía con su madre, debido pues a que, voy a recordar que ha habido varios intentos y algunos suicidios de personas afectadas por la hipoteca. Y bueno, pues esta situación desesperada llevó a Jaume al suicidio. Y este viernes 4 de abril a las 8 de la tarde en la Plaza de España, todos y todas en memoria de esta persona. No son suicidios, son asesinatos. 13ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. 13 de abril del 2014. Seguimos aquí. 67.000 personas presas. 1.700 personas en aislamiento. 16.000 emigrantes en CIES. 6.000 menores en centros. ¡Presos! Salidas en bus el mismo día, Colegio Tenerías, en el final del coso a las 11 de la mañana. Salida en bici desde la Plaza de la Magdalena a las 9 y media de la mañana. Bono de apoyo, 3 euros. Bono de viaje, 6 euros. Puntos de venta en Aflama. Virosta. CNT. CSA La Revuelta. CSO Quique Mur. Potoca. Y Vía Láctea. Más información en marchazuera.noblezapaturra.org. Facebook Marchazuera. O marchazuera@yahoo.es. Presos de la sociedad. Convoca Iniciativa Ciudadana contra las macrocárceles. Las cárceles no sirven, las macrocárceles tampoco. Y la editorial de este acratador de hoy, más silenciadas, más presas, nuevas muertes en Zuera. Hay muchas cárceles dentro de la cárcel, muchas historias individuales silenciadas, muchos pequeños infiernos que no cabrían en un libro entero ni en una enciclopedia del sufrimiento. Presos y presas en aislamiento, enfermos terminales, psiquiatrizados, dispersadas, menores, historias de desarraigo que ponen los pelos de punta. Dentro de todas esas realidades, una de las que menos se conoce es la de las mujeres en prisión, una minoría entre el colectivo de casi 70.000 personas presas en el Estado español. Ocupan pabellones sobresaturados, suelen acumular penas menos graves y reciben un trato de segunda, pues en muchas prisiones ni tan siquiera tienen acceso a instalaciones comunes como biblioteca o gimnasio y su patio es sensiblemente más pequeño. Permanecen silenciosas, anónimas, como todas las personas presas, tan anónimas como la presa que se quitó la vida el pasado 11 de marzo en la zaragozana prisión de Zuera. Solo una escueta nota de prensa, ni tan siquiera un nombre, ni mucho menos un porqué. Una nota al margen en algún informativo y otra muerte más que acumula ese siniestro lugar en mitad de la nada que es la macrocárcel de Zuera, que en el pasado año, en pasados años batió en varias ocasiones el siniestro récord de suicidios en prisión. Apenas unos días después, el 1 de abril, moría la presa del PCR Isabel Aparicio, que se hallaba gravemente enferma y que había denunciado en diversas cartas la desasistencia sanitaria que sufría, hecho que quedó patente con su muerte. Tarde vienen las lamentaciones, aunque una persona presa parece no ser importante para casi nadie, menos si se trata de una presa política, donde quepa la revancha que no se espere justicia. Artrosis degenerativa, osteoporosis, problemas de respiración, desplazamiento de las vértebras lumbares, hernia discal, no se consideraron dolencias lo bastante graves como para derivar a Isabel a un hospital. Los tiempos cambian, pero la miseria penitenciaria permanece. El goteo de muertes silenciosas y silenciadas sigue y las noticias se emiten con sordina. No vayan a asustar a la ciudadanía bien pensante y revelen que las más lóbregas mazmorras siguen existiendo, aunque ahora se tiñan de democracia. Pues que la tierra os sea leve y bueno, recordaremos a estas dos personas presas que fallecieron, por supuesto, en la macrocárcel de Zuera, en la marcha que hemos puesto la cuña antes. Y ya que hablamos de marchas, recordar que va a tener lugar la 18ª marcha a la cárcel de Topas en Salamanca. En concreto, pues el jueves 3 de abril va a haber una concentración, o sea, ahora mismo está habiendo una concentración contra las cárceles, ni CIES ni dispersión de enfermos en prisión. Va a haber una charla el viernes y el sábado 5 de abril pues bueno, va a haber una charla también y un pequeño conciertillo. Y el domingo 6 de abril se saldrá del Centro Social La Perrera a las 3 de la tarde y habrá una marcha hasta la cárcel de Topas, donde bueno, pues se hará una se hará también una vuelta a la cárcel y se recordará pues a todas las personas que están en extra macroprisión, similar a la de Zuera, aquí cerquita. Pero es que si hablamos de cárceles, no podemos por menos que recordar las de otras partes de Europa. Y es que Europa está empeorando por momentos y no es solo un fenómeno del Estado español. De hecho, en Grecia, durante los últimos meses, se está experimentando una nueva ofensiva totalitaria por parte del Estado y sus aparatos represivos. Y en los próximos días, el régimen va a aprobar la creación de las llamadas cárceles de condiciones de detención especiales. Unas cárceles dentro de las cárceles cuyo fin va a ser la mutilación mental y la trituración de la personalidad de los encarcelados. De hecho, mucho nos tememos que estas nuevas cárceles, en las que ni tan siquiera se va a poder solicitar permiso de salida y tampoco se puede pedir suspensión de condena, con una detención de 23 horas al día, sin tener ningún contacto con ninguna otra persona ni derechos a ningún tipo de actividad, pues van a estar situadas en una sección especial de la cárcel, totalmente aisladas unas de las otras, muy parecido a lo que se llama el régimen FIES, y estarán controladas directamente por la policía sin tener contacto con ningún otro tipo de funcionarios de prisiones. Decir que en estas cárceles van a estar muy especialmente destinadas pues a quienes hayan participado en motines, pero sobre todo también a un perfil pues muy claro, y es a la gente que es detenida en alguna de las diferentes movilizaciones, que son muchísimas, que está habiendo en Grecia. O sea que la cosa huele a castigo ejemplar, para que si a alguno se le ocurre rebelarse, que quede bien claro dónde va. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Camp! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Camp! Escuchad, por alguna todos. Razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con: sí, mi sargento. ¡Sí, mi sargento! Y lo que estáis escuchando y lo que vais a escuchar de fondo es un grupo de estos de hardcore un poco metálico de hace muchos años, alemán, que se llamaban Jingo de Lunch, y que a mí me gustaba mucho en sus tiempos. Y vamos ahora con la resaca del 22M. Y bueno, pues que es bastante, aparte de las detenciones, de que Miguel, un chico, sigue encarcelado todavía, pues un joven ha perdido definitivamente la visión de un ojo tras recibir un pelotazo de goma en los disturbios de ese día. Un chico de 19 años exactamente perdió el 90% de la visión de su ojo derecho tras recibir el impacto de la pelota. Y los médicos le han comunicado, lamentablemente, que dicha pérdida de visión es inoperable. Sería el segundo herido grave por una pelota de goma tras Gabriel, que perdió un testículo por el impacto de una bala de goma el pasado 22M. La víctima recibió el pelotazo de goma en el ojo sobre las 9 de la noche, cuando la manifestación todavía continuaba autorizada, algo que no impidió que los agentes antidisturbios comenzasen a cargar contra un grupo de asistentes a la protesta. Esto desencadenó los disturbios violentos entre grupos de manifestantes y los agentes de la unidad de intervención policial. Decir que, según el relato del padre de Iñaki, su hijo se estaba retirando de la manifestación cuando vio que a su espalda había movimiento, se giró y recibió directamente el pelotazo de goma en el ojo. Decir que se ha denunciado convenientemente la cosa, se acudirá a los tribunales y esperemos que, bueno, ya que por lo menos no puede recuperar la vista este mozo, pues que por lo menos se haga un poco de justicia. Pero mientras tanto, el Ministerio de Interior premiará con alrededor de 300 euros de por vida a los antidisturbios contusionados el 22M, a quienes pierden ojos y testículos por obra de estos mismos energúmenos ni tan siquiera se han molestado en pedirles disculpas. Y en la organización de las UIP, de las Unidades de Intervención Policial de la Policía, tras los disturbios del pasado 22 de marzo, en los que supuestamente resultaron heridos 67 agentes de esta sección, la cartera que dirige Jorge Fernández Díaz ha anunciado que triplicará el número de efectivos mínimo en las intervenciones de la UIP para las manifestaciones y se ha comprometido además a condecorar con la medalla roja al mérito policial a los miembros de la UIP que, según él, pusieron en riesgo su vida ese día. Bueno, pues no sabemos quién pondría la vida en riesgo, pero sabemos que hay dos personas heridas de bastante gravedad. El número mínimo de antidisturbios que puede intervenir en el mantenimiento del orden público es un subgrupo de las UIP, lo que quiere decir una quincena de agentes. Que en la intervención en la que, bueno, pues recibieron algún palo estos policías, había como mínimo varios grupos enteros, o sea, de 50 agentes cada uno. Y bueno, el premio por unos pocos golpes, decir que el herido más grave pues lleva unos cuantos puntos de sutura, pero que en realidad todos ya han recibido el alta, salvo cuentito que le echen, pues el 22M, los agentes heridos el 22M recibirán esta medalla roja al mérito policial, una enseña pensionada de por vida con un complemento en la nómina que ronda 300 euros, 50.000 de las antiguas pesetas, para toda su vida. Todo esto por moler a la gente a palos y por ser unos ineptos en el desempeño de su labor y, porque literalmente si cobraron fue porque se desplegaron mal y se metieron en medio de todo el cotarro. Y, por cierto, cargaron contra una manifestación mientras todavía estaba legalizada. Mientras tanto, la coordinadora 22M, en un comunicado de prensa remitido y publicado por arainfo.org, el equipo jurídico de las Marchas de la Dignidad ha querido manifestar su apoyo a Miguel, el joven que permanece detenido en la prisión de Alcalámeco por supuesto delito de lesiones que se habría producido el pasado sábado a un policía durante las cargas policiales en la madrileña Plaza de Colón. Además, la coordinadora ha denunciado ante los medios de comunicación malos tratos y vejaciones a los detenidos el 22 de marzo y han dejado patente su sospecha de que las actuaciones policiales de esa noche responden a una estrategia de descrédito y criminalización de las movilizaciones. De esta forma, se pretende justificar a su juicio las reformas legislativas recientemente anunciadas, han dicho en referencia a la Ley de Seguridad Ciudadana y a la posible reforma del Código Penal. Recordar que esta reforma y esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana pretenden ser un remache represivo en el que además se legalice la privatización de la represión policial, en todo caso porque se recurriría, se da más opciones, más poderes a las tristemente célebres empresas de seguridad privada. Y en este acratador de hoy, en el que estamos hablando quizás demasiado de represión policial, vamos a la queja que se ha presentado a propósito de la violación del derecho de asociación y el secreto de las comunicaciones por parte de la policía española aquí en Zaragoza. Un tipo de actuaciones que se vienen sucediendo con cierta asiduidad, así como identificaciones de inmigrantes sin indicios de criminalidad, lo que lleva a pensar que los agentes de la policía española o de la policía local pueden estar excediéndose en sus operativos. Y es que la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y la Asociación de Vecinos y Vecinas del Casco Viejo Lanuza se entrevistó con el Justicia de Aragón en la sede de esta entidad para presentarle una queja sobre la violación del derecho de asociación y el derecho de secreto de las comunicaciones. Todo esto sobre el secretario de la Asociación Vecinal del Casco Viejo, Juan de Lanuza, Diadán Castro Fernández. Y en concreto esto sucedió el pasado día 6 de marzo, cuando el secretario de esta asociación, Edi, pasaba por la calle San Blas camino de su casa. En ese momento, y sin ningún motivo aparente, una patrulla de la Policía Nacional, que estaba realizando uno de estos operativos extraños en el barrio de San Blas, lo identificó y cacheó. Por si estos hechos ya no fueran suficientes, todo esto sin que sucediera, pues sin que hubiera ningún tipo de motivo que le dijeran, le indicaron que exhibiera todo lo que portaba. El señor Edi Castro procedió a mostrar a los agentes la documentación que llevaba en ese momento, documentación que se refería al trabajo que realiza en la asociación de vecinos mencionada. Y bueno, pues en ese momento, ¿acaso puede leer sin mi consentimiento este documento? Fue lo que le preguntó, debido a que abrió una carta a uno de los policías que llevaba esta persona. El agente respondió un escueto sí, pasando a examinar y leer la correspondencia que iba dirigida única y exclusivamente a esta asociación de vecinos, que dice en su comunicado: nos parece una violación al derecho de asociación y al derecho de secreto de las comunicaciones que se examinen los documentos o la correspondencia de nuestra entidad sin la debida autorización judicial y sin consentimiento de la persona encargada de la custodia de dicha correspondencia. Decir que no es la primera vez que los agentes de la Policía Nacional paran, identifican y cachean a Edi Castro, y son un tipo de actuaciones que se vienen sucediendo con cierta asiduidad, así como identificaciones de inmigrantes sin indicios de criminalidad, lo que a todas luces se identifica desde las organizaciones vecinales como un absoluto abuso de poder. Y nuevas barbaridades de los Mossos de Escuadra. Dos hombres mueren en menos de 24 horas tras ser reducidos por los Mossos. Dos hombres murieron después de ser reducidos por los Mossos de Escuadra. El segundo de ellos se dio a conocer el caso esta mañana en Salou, en Tarragona, donde un hombre fue reducido por agentes de la policía catalana después de que apuñalara y agrediera a su pareja. El individuo fue arrestado sobre las 10 de la noche y, después de forcejear con los agentes y ser esposado, perdió la conciencia y finalmente murió, según informaron fuentes de la policía de la Generalitat. En el mismo día y en apenas 3 horas, porque ayer tarde había muerto otro hombre en la barcelonesa Plaza de Molina. Decir que en una terraza de una cafetería, en la cafetería Bopan, había un hombre molestando al resto de clientes en actitud violenta y que, según parece, se negaba a irse, según una portavoz del Departamento de Interior. Incluso mordió a uno de los agentes. Se desplazaron 7 Mossos de Escuadra, en un principio 3, luego 4 más, y entre los agentes lograron reducir al hombre, pero al levantar al detenido del suelo, tras estar todos encima del mismo, se percataron de que estaba pálido y acabó desmayándose. Los médicos le reanimaron allí mismo y finalmente fue trasladado al hospital clínico, donde acabó falleciendo. Recordar que en octubre de 2012 el empresario del Gain Sample, Juan Andrés Benítez, fue brutalmente reducido en el barrio del Raval y acabó muriendo en el mismo hospital donde murió esta persona, precisamente en el Clínic de Barcelona. 10 Mossos se encuentran imputados en este caso, acusados de homicidio. paralelismo sospechoso y sobre todo paralelismo preocupante, decir que ya son demasiadas las, pues sí, demasiadas realmente las muertes que han tenido lugar a manos de los Mossos de Escuadra, todas ellas en extrañas circunstancias, y aunque no se suelen sustanciar en condenas o en condenas que quedan en nada, pues bueno, la verdad es que este cuerpo se está llevando la palma con actuaciones como esta, o si antes hablábamos de pelotazos en manifestaciones, como la actuación que le costó en la pasada huelga general el ojo a Esther Quintana, una asistente a una de las manifestaciones que tuvieron lugar en la tarde de ese día de huelga. Y un caso surrealista el de Ela, una mujer de 73 años que fue juzgada por defender a unos manteros de la policía cuando esta les estaba requisando material. Fue detenida por desórdenes públicos e insultó a la autoridad, aunque asegura que solo preguntó a los policías si no les daba vergüenza. Eladia Martín, integrada en el colectivo de los Yayoflautas, jubilada, como es de suponer, con 73 años, el 10 de noviembre de 2003 hizo resistencia pasiva con unos manteros a los que la policía les estaba requisando el material en la Puerta del Sol. La mujer fue juzgada por desórdenes públicos e insulto a la autoridad tras encararse con estos agentes cuando regresaba de una acción social de donación de alimentos. Nos intentan meter miedo y a mí, con 73 años, ya nadie me lo mete, que quede claro. Que los policías han dicho en el juicio, según dice en su comunicado, que les insulté, les llamé hijos de puta y otras palabras feas. Yo nunca utilizo este lenguaje, por favor, soy una señora de 73 años. Yo solo les dije que si no les daba vergüenza requisar la mercancía a unas personas pobres que se buscan la vida de una manera honrada. Mientras la hija del rey está imputada y su yerno paseándose tranquilamente por la calle, yo me veo juzgada por unos hechos tan leves, ha declarado. Pues bueno, quede claro nuestra solidaridad con Eladia y sobre todo pues bueno, con la gente que, pase lo que pase, sigue plantando cara. Y la Audiencia Nacional ha condenado a 2 años de prisión al conocido rapero Pablo Hasél. El Tribunal Especial le ha impuesto 2 años de prisión. En su sentencia, los magistrados destacan que la principal prueba de cargo ha sido su declaración incriminatoria, ya que el propio rapero reconoció en el juicio la autoría de sus canciones y se defendió diciendo que lo que había hecho era ejecutar su libertad de expresión y de creación como artista. Luego, al final del programa, pondremos alguna canción de él y juzgáis vosotras mismas. Del Real Madrid. Real Madrid. Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Silvino, Ángel, en Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Sintonízanos. Y cuánto nos gusta Yengo de Lunch, este grupo de hace ya unos cuantos añitos de hardcore alemán. Y nos vamos con, bueno, pues con los conflictos laborales, que no son pocos los que están teniendo lugar ahora mismo aquí en Zaragoza, y muy especialmente con el de la plantilla de Parques y Jardines, que bueno, pues que se ha concentrado esta tarde en la sede del PSOE, donde han hecho una cacerolada ahí pitada, y el 10 de abril van a realizar una manifestación por las calles de Zaragoza criticando los recortes aplicados por la empresa FCC y el silencio cómplice del gobierno municipal. Y bueno, pues ha habido policía, afortunadamente no ha pasado nada demasiado grave, y bueno, pues la concentración ha terminado de forma relativamente tranquila. Decir que bueno, pues que el conflicto sigue, que de momento la posición está absolutamente enrocada tanto por parte de la empresa como por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que pretenden hacerse los locos, y que bueno, pues que los jardineros y jardineras, os queremos recordar que a lo que se enfrentan es a un eventual recorte del 21% de su salario, que se dice pronto, o sea, un recorte bastante bastante considerable, y que esperamos que no se sustancie. De momento, pues eso, convocar ya previamente a esta manifestación que tendrá lugar el próximo 10 de abril, así que estar muy al loro, que ahí os queremos ver. Y el que avisa no es traidor, y la gente de, pues los trabajadores y trabajadoras de la sección sindical e intersindical de Aragón, de la empresa AUTSA, la antigua TUTSA de los autobuses urbanos, pues llevaba tiempo denunciando diferentes situaciones así de irregularidades. Y bueno, pues nuevamente la falta de mantenimiento de los autobuses en la empresa AUTSA ha hecho que pues no haya que esperar en recalentamientos ni nada, que llegue el verano y aumente la temperatura para que se incendie uno de ellos. En concreto, hoy mismo, la línea 28, sobre las 3 de la tarde, se ha incendiado parcialmente un autobús, incendio que ha sido sofocado por los trabajadores de un taller que estaban cerca y que, bueno, pues que han salido con extintores y lo han apagado como han podido. No solo no se garantiza el adecuado mantenimiento de los vehículos, sino que tampoco se cumplen las frecuencias que se recogen en el pliego de condiciones, debido a que la empresa, en su afán de realizar el máximo número de kilómetros en el menor tiempo posible, confecciona unos tiempos de recorrido que, sin cotejarlos, los aprueban los servicios técnicos municipales, totalmente insuficientes, de tal manera que en los sábados y festivos hay muy pocas líneas que se salven de evitar realizar viajes de vacío. Es decir, van por el recorrido de la línea u otro diferente sin recoger usuarios. Además, tenemos que recordar que todavía hoy hay trabajadores de AUTSA que están pendientes de reingresar en la empresa. Os recordamos que hubo decenas de despidos y que bueno, pues al final hubo una readmisión un poco medio a las malas, y que bueno, pues que todavía parte de los trabajadores de los trabajadores y trabajadoras de TUSA, pues están pendientes de ser recolocados según el acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, un acuerdo que parece ser que el Ayuntamiento se lo está tomando como con muchísima calma. Y a bombo y platillo, ayer nos dijeron que había 900 y pico trabajadores que habían salido del paro en Aragón. Bueno, pues unas cifras ahí maravillosas, todo como a bombo y platillo, pero claro, al mismo tiempo, pues parece que alguien se le olvidó decir que según los datos del Servicio Público de Empleo del Ministerio Español de Empleo y Seguridad Social referentes a Aragón, durante el mes de marzo, al tiempo que es que 809 personas se daban de baja en el registro del paro, lo cual no quiere decir que hayan encontrado trabajo necesariamente, pueden perfectamente haberse ido a la emigración o mil circunstancias más, o haberse cansado de no recibir un euro. Pues recordar que en marzo de 2014 hay 53.000 hombres y 55.000 mujeres, 108.000 personas en paro en total, de las que solo el 56% del total son beneficiarias de algún tipo de prestación por desempleo. Y ha sido el eterno sector servicios en el que se ha producido el mayor descenso en registros. Concretamente, 809 personas se dieron de baja en el registro del paro en ese sector. Sin embargo, se han registrado como parados 260 aragoneses del colectivo de personas sin empleo anterior y 329 parados más en el sector agrícola. Además, hay que tener en cuenta otra cosa. Esto es una situación que tiene bastante trampa. Y es que donde menos parados, donde menos disminuye el paro, es en el sector que mejor percepción salarial tiene y que menor precariedad registra, que es en el sector industrial. Mientras que en el sector servicios, que es el que más precariedad y peores salarios tiene, es donde más trabajadores y trabajadoras se van incorporando. Trabajadores y trabajadoras que, claro, que dejan de estar en las cifras del INE con que trabaja en un solo día, con lo cual, pues como decimos, unas cifras en las que, se avanza un mínimo pasito allí donde se tienen que avanzar un montón de kilómetros, y sobre todo, no nos sirve cualquier trabajo, no nos sirve como trabajo, cualquier empleo no sirve como empleo. El precariado, esa nueva clase en la que cada vez hay más gente que va emergiendo por momentos, pues es una realidad apabullante. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Ya lo hemos dicho al principio, pero ahora lo ampliamos y es la queremos recordar la concentración en Zaragoza este viernes 4 de abril a las 8 de la tarde en la Plaza de España. No son suicidios, son asesinatos. Y como hemos dicho, la tragedia que tanto temía la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca Edenia y Marina Alta se produjo finalmente. Jaume, un hombre de 52 años de edad y natural de Pego, se quitó la vida este martes en el domicilio donde residía con su madre de 85 años. No hacía ni un mes y medio que la propia plataforma, en una rueda de prensa, alertaba del riesgo de que alguna de las personas a las que atienden pudiera quitarse la vida. Ya ha habido varios intentos y realizaba un llamamiento a los psicólogos de la zona para que colaboraran con la plataforma. Así, desde Stop Desahucios Zaragoza explican cómo en Denia se va a llevar una concentración silenciosa a cabo el próximo viernes delante del Ayuntamiento y en Zaragoza, pues este mismo viernes 4 de abril a las 8 de la tarde. Y bueno, pues un caso tan duro merece una movilización. Y decir que Stop Desahucios de Zaragoza pues no cesa en su actividad, y para el próximo martes 8 de abril a las 10 de la mañana van al Banco de Sabadell de la Gran Vía para denunciar, pues bueno, que después de perder el juicio con cláusulas abusivas, Rafa se niega a recalcular la deuda, además de esta persona, y a condonarla, y los va a volver a desahuciar el próximo día 15 de mayo, condenándolos pues a lo que es una muerte civil. Denuncian desde Stop Desahucios Zaragoza. Decir que es una deuda además ridícula, son unos 10.000 euros. Le reclama el Banco Sabadell, en realidad poco más de 3.000, según cálculos del abogado y la asesoría de Stop Desahucios, y bueno, pues se niegan en redondo a facilitar ninguna solución. Y una buena noticia que nos llega desde Barcelona, donde la campaña por la defensa del espacio ocupado del barrio de Sants, Can Vies, ha sumado otra pequeña victoria. El Ayuntamiento de la ciudad se ha comprometido a paralizar el desalojo, cuyo plazo de ejecución se abría el 1 de abril, según el auto del Tribunal Supremo. Los servicios jurídicos están trabajando para hacer efectiva este lunes la suspensión de la ejecución de la sentencia. Sin embargo, de momento las palabras no se han traducido en un comunicado oficial por parte del consistorio ni en la suspensión judicial, por lo que la amenaza sigue presente para los y las ocupas. En esta línea, la Asamblea del Centro Social Autogestionado Can Vies ha decidido mantener las intensas movilizaciones que desde hace semanas se está llevando a cabo y que estos días llenarán de actividad el local. Can Vies es un antiguo edificio de los trabajadores del metro que fue ocupado en mayo de 1997. En estos 17 años de vida ha afrontado tres procesos judiciales en los que Transports Metropolitans de Barcelona, la empresa de titularidad pública, solicita un desalojo que hasta el momento no se ha hecho efectivo. En estos momentos el centro social, que también es vivienda, alberga multitud de proyectos vecinales que sobreviven al margen del apoyo institucional y de las subvenciones, como la sede y archivo del periódico popular La Bursa, que fue requisado en el último registro. Su capacidad de dinamización del tejido vecinal y el hecho de ser un punto de encuentro de colectivos de diversa sensibilidad política ha hecho de este espacio uno de los más emblemáticos de Cataluña y probablemente, quitando un par o tres, el más viejo del Estado español. Y como estoy solito, hay que abrir la puerta. Y nos vamos a la sección de ecología. Y durante la mañana del sábado, y coordinadas con acciones en Zaragoza y Teruel, se celebraba una concentración reivindicativa para celebrar para presentar la Asamblea Popular Huesca sin fractura, entre las 11 y las 2 de la tarde. Acudió gente de un montón de pueblos, de Ainsa, Arcusa, Voltaña, Guaso, San Felices, Jere, Aineto, Solanilla, Sieso de Jaca, Pardinilla y Sabiñánigo, todos pueblos que podrían ser afectados por las prospecciones de fracking, de fractura hidráulica en la zona pirenaica. Se montó una mesa informativa desde donde se ha continuado la campaña de recogida de firmas, también se recogió agua de diferentes fuentes y manantiales del Pirineo, y en una mesa se ofreció una cata de aguas para dar a conocer la diversidad y riqueza de las aguas pirenaicas amenazadas por los proyectos de fractura hidráulica, ni en el Pirineo, ni en Huesca, ni en Aragón, ni en ningún sitio. Y bueno, pues tienen un Facebook y eso, y piensan pues seguir en contacto y difundiendo esta lucha. Recordar que en Teruel ya está funcionando una plataforma similar en Castellón y en muchos otros sitios de aquí de las cercanías. Y bueno, pues en breves seguro también en Zaragoza. Y ya si hablamos de agua, miles de personas se manifestaron en el Deltebre contra el nuevo plan hidrológico del PP. La manifestación convocada por la Plataforma en Defensa del Ebre congregaba este pasado domingo, 30 de marzo, a miles de personas bajo el lema «L'Ebre sense cabal es la mort del Delta», «El Ebro sin caudal es la muerte del Delta», reclamando caudales ecológicos suficientes y mostrando su contundente rechazo a las nuevas intenciones trasvasistas incluidas en el enésimo plan hidrológico que intenta poner en marcha el PP. La manifestación recorrió los 2,5 kilómetros que separan São Jaume de Enveja y Deltebre, cruzando el río por el puente do Passador, coreando consignas contra el plan aprobado por el gobierno del Estado español, que incluye captar agua para regar 440.000 hectáreas más, la construcción de más de 35 nuevos pantanos río arriba y una reducción del caudal en el delta. Con la amenaza de lluvia, que finalmente no impidió la manifestación, se repitieron pues cánticos tantas veces escuchados como «No al trasvasame en los ríos vida», y también se recordaron a diversas obras hidráulicas que afectan muy especialmente a Aragón, como el pantano de Yesa, Biscarrués o por ejemplo uno del que últimamente informamos mucho y es la presa del Bergantes en Aguaviva. Above my head there's space that I can't imagine. Experiences and tragedies that have just blocked me up. Blocked me into the same corner year after year. I have to start thinking about protecting what I have. Y hoy esto ha sido El Acratador. Nos veremos, aparte de escucharnos, en la próxima Fiesta del Sol, 5 de abril, en el parque de la calle Cuarte, en el barrio de Torrero, ahí entre los pinos, los pinares de Venecia. Y bueno, pues si queréis saber qué cara tenemos la gente que hacemos Radio Topo, pues allí estaremos. Lo prometido es deuda, os vamos a dejar con una canción de Pablo Hasél, condenado por la Audiencia Nacional por cantar. Y bueno, pues pensar es gratis, nos dice en una de sus canciones. Y bueno, pues para quien piense un poquito, pues eso, a ver lo que os parece. Y nos despedimos, como de costumbre, con un pletórico salud y anarquía. ¿Qué es ser de izquierda? Pues pedir usted, para mí es una cosa muy fácil. Creer profundamente en que los seres humanos somos iguales, económicamente hablando. Eso suena, a mucha gente le puede sonar decir, esto es muy antiguo. No, al contrario, lo que es antiguo es ahora, que se está viviendo en la Edad Media. Cuando hay trabajadores que echan horas extraordinarias y no se les pagan, porque si no lo echan a la calle, eso es vivir en la gleba. Cuando hay contratos basura, un 34% de contratos sin seguridad social, eso es vivir en plena Edad Media. ¿Alguien de izquierdas puede estar forrado? Mire usted, vamos a sentar algunos principios. En toda riqueza está la base del robo. Puede haber una persona que honradamente haya ganado dinero. Honradamente nadie se hace multimillonario. Es más cómodo someterse, no te metas en líos, que pensar. ¿Qué quiere decir? ¿Que los trabajadores en su gran mayoría hoy día también son conservadores, también son de derechas? una parte de los trabajadores están dominados por el pensamiento conservador. Pues claro que sí, ¿por qué vamos a negarlo? Hay una ruptura... ¿Cómo se lo ha montado el pensamiento conservador? ¿Cómo se lo ha montado el capitalismo para...? Pues es muy fácil, porque el capitalismo está, después de mucho tiempo, está dentro de la mentalidad de mucha gente. Y además, hoy en día... Se lo han currado. Se lo han currado, sí, se lo han currado de la siguiente manera. Dominan medios de comunicación. Ya estamos. No, no, no, miren ustedes. No, ustedes tienen sus propietarios y ustedes son empresas que lo que como empresas quieren ganar dinero. Entonces, ¿qué es la idea que sale a través de los televisores? La idea de que podemos acceder a mayor consumo, se han vendido tantos automóviles, bueno, eso es agradable, la gente lo recibe y constata que ha vivido de otra manera y no quiere líos. Esa es la moral del esclavo. El esclavo no quiere pensar en por qué está así. Y entonces prefiere besar la mano de quien le domina a meterse en líos que le puede costar el sueño. ¿Cómo se entiende que cuando empezó esta gran crisis económica todo el mundo habló de vamos a tener que refundar el capitalismo? ¿Se ha refundado? Refundar el capitalismo es imposible. El capitalismo tiene sus leyes. El capitalismo en su propia esencia lleva que yo trabajo para conseguir el máximo beneficio. Al capitalismo se le cambia por otra cosa, se le sustituye, se le transforma, pero se le refunda. Esa es la mayor estupidez que nadie puede decir. Ahí tenemos. Pasó el miedo, no sabían qué había ocurrido, se le hundía todo el edificio, se acostumbraron y volvieron otra vez a darle el poder a los bancos. Otra vez los bancos y lo que ellos llaman los mercados tienen vara alta. ¿Qué son los mercados? Los poderosos. Banco de Santander, Banco de Bilbao, los grandes empresarios, las empresas transnacionales, los intereses políticos respaldados por Obama. ¿Aquí quien mandan entonces son los mercados? Evidentemente. Pero usted sabe lo que está diciendo, que es verdad. Nos hemos cargado la democracia. La democracia es una caricatura. Es un puro rito de ir a votar no a quien gobierna, sino a los capataces de quien gobierna. Porque los poderes económicos, los mercados, eso no se presentan a las elecciones. Tratábamos de decir que en ese proceso de descomposición mundial, lo que llamábamos la Cuarta Guerra Mundial, el neoliberalismo, el proceso de globalización económica, trata de eliminar a la mayor parte de la gente que no es productiva, los grupos llamados minoritarios, que a la hora de hacer las sumas y las restas resulta que son la mayoría de la población en el mundo. Y nos encontramos con un sistema mundial, ahora sí, de globalización, que está dispuesto a sacrificar a millones de seres humanos. En este sentido, los grandes medios de comunicación, los grandes monstruos de la industria de la televisión, en la comunicación satelital, en la prensa de magazine y en la prensa de periódicos, de newspaper, parece empeñada en buena parte en tratar de presentar un mundo virtual creado a la imagen y semejanza de lo que el proceso de globalización requiere, ¿no? En ese sentido, el mundo de la noticia moderna solo es el mundo de lo que le acontece a la gente importante, a los VIPs, a los very important people, su cotidianidad, si es la que importa, si se casan, si se divorcian, si comen, si se visten, si se desvisten, de las grandes estrellas de cine, de los grandes políticos. Pero el común de la gente solo aparece en los medios de comunicación en el momento en que mata o en el que es muerto. Para los... Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propatrañas censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo.